usted la quiere leer. Dedicado a mi garoto, no quiere responder. Te esperaré por siempre, potata tu mujer. Si tú no me sonríes, nada me endulza el café. Y si te vas lejos, ¿qué voy a hacer? Ahora, yo estoy pensando en posi. Me perdonas. O no me quieres volver a ver. O se me ignora. Mas vos sí tienes que saber que mi corazón llora. Ahora, yo siento un tocón. Cuando te miro, tú mira mi boom boom boom. Cuando camino, ya no lo neguemos. Si nos conocemos, nadie va a reemplazar lo que tú y yo tenemos. Pese me perdono un poco, poco a poco. Cereza su piel si lo toco, toco, toco. Y aunque le cuesta, toma mi mano. Terminamos y se le escapó un te amo. Ahora, yo estoy pensando en vos. Dime si tú me perdonas, me perdonas. Perdón por las mentiras, sé que no lo merecía. Yo te extraño todos los días.